Repaso. Else. ¿Qué más te has comprado? What else have you bought? ¿De qué más estaban quejándose? What else were they complaining about? ¿En qué otros sitios les has visto en concierto? Where else have you seen them in concert? ¿Quién más va a la reunión? Who else is going to the meeting? Estoy seguro de que hay otra cosa que tenemos que hacer. I'm sure there's something else we have to do. ¿La situación es la misma en otros sitios? Is the situation the same elsewhere? ¿Cómo se dice entusiasta? Keen. Good. Without más verbo. No empieces sin avisarme. Don't start without letting me know. Linda se marchó sin decir nada a nadie. Linda left without telling anybody. Leí el informe sin que ellos lo supieran. I read the report without them knowing. Or I read the report without their knowing. ¿Cómo se dice marcar un número por teléfono? To deal. ¿Y cómo se pronuncia? To dial. Eso es, to dial, vale. Vocabulario. No empieces a marcar hasta que yo diga. Don't start dialing until I say so. No tiene estudios, pero es entusiasta. He doesn't have any qualifications, but he's keen. Annie, ¿cómo se dice latón? Brass. Brass, good. Tienes una mancha en la barbilla. You've got a stain on your chin. ¿Cómo se dice mancha? Stain. Stain. Stain. I'm boring. Estoy interesado en ir al museo. I'm interested in going to the museum. Su explicación me resultó fascinante. I found his explanation fascinating. La noticia es preocupante. The news is worrying. ¿Cómo se dice captar? To grasp. To grasp, good. Dominar el interrogativo. I'm having lunch with your secretary today. Haz la pregunta correspondiente. Who are you having lunch with today? The meeting will take place in the other building. Haz la pregunta correspondiente. Where will the meeting take place? It will start at 5:00. Haz la pregunta correspondiente. When will it start? On page. What page is it on? ¿Qué quiero saber? ¿En qué página está? Muy bien. You'll find the editorial on page 3. ¿Qué encontraré en la página 3? El editorial. Muy bien. The sports section starts on page 17. ¿En qué página empieza la sección de deportes? En la página 17. Fantástico.